buenos días, don Santiago. Muy buenos días. Desde... Buenos días también a todos los que están escuchando la emisora, y que Dios bendiga a todos y a cada uno y a sus familias de una forma especial. Desde México nos atiende, ¿no? Desde México, efectivamente. Estoy aquí, ya me quedan pocos días de estar aquí. He venido a poner en marcha una nueva fundación nuestra con un seminario en esta ciudad de Mérida, en el sur de México, en Yucatán. Ante todo, felicitaciones por el 25 aniversario de su fundación y también por ese año santo que les ha concedido el Papa. ¿Nos puede explicar un poco cómo surgen los franciscanos de María y cuál es su carisma? Claro, que todas las fundaciones siempre las funda en realidad el Espíritu Santo. Creo que este es un principio que hay que tener muy en cuenta, porque si no parece que son caprichos o motivaciones de las personas que las ponen en marcha, sea quien sea. En realidad es el Espíritu Santo el que ve que en la Iglesia o en la sociedad hay una necesidad y impulsa a una o a varias personas a hacer algo para resolver ese problema. Por lo tanto, las fundaciones son siempre como medicinas para enfermedades, y es el Espíritu Santo el médico. O sea, el Espíritu Santo es el que cuida siempre de la Iglesia y a través de la Iglesia cuida de la sociedad. En nuestro caso, lo que yo vi fue una gravísima crisis de espiritualidad en un país como el mío, España, y también en el conjunto de los países occidentales. Y esta crisis tremenda que ha despoblado, por ejemplo, los seminarios, repito, en un país maravilloso como es España, esta crisis estaba, a mí me pareció ver, basado en que durante muchísimo tiempo hemos estado contentos y tranquilos viendo las iglesias llenas de gente, pero en cambio no nos hemos dado cuenta del por qué la gente iba a la iglesia, de que la gente se acercaba fundamentalmente, a veces exclusivamente, a pedir. Es decir, el interés y el miedo eran las motivaciones de la gran mayoría de esos católicos que llenaban las iglesias, o que en algunos sitios siguen llenándolas. No hay una verdadera relación de amor con el Dios amor. Y por lo tanto, me pareció que no solamente había que predicar el amor de Dios o la misericordia de Dios, como con tanto acierto nos ha insistido el Concilio y nos insiste y recuerda el Papa Francisco, sino que además había que predicar también el amor debido a Dios. El amor de Dios, sí, pero eso solo es la primera parte, el primer paso de un programa redentor. Y ahora hay que dar un segundo paso, que es el amor debido a Dios. Dios te ama, pero Dios también tiene derecho a tu amor. Y la manera en que tú tienes que amar a Dios es darle gracias por lo que Dios ha hecho por ti. Por lo tanto, para nosotros la misión es enseñar a la gente que Dios le ama, pero también enseñar a la gente que tiene una deuda de agradecimiento con Dios. Por eso nos llamamos misioneros del agradecimiento. Es decir, para nosotros agradecer, enseñar a agradecer, forma parte esencial de nuestra misión dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad. Los que conocemos el mundo del periodismo católico en España, los grandes nombres que teníamos era Martín Descalzo, por un lado, y luego posteriormente Santiago Martín, era el sacerdote que escribía en ABC y lo seguíamos regularmente, y ahora vemos que usted ha dado un paso a la televisión con esta creación de Magnífica Televisión, ¿no? ¿Qué supone Magnífica Televisión y por qué este salto a la televisión, y cómo encaja esto en el carisma de los franciscanos de María? Bueno, yo, como he dicho antes, he intentado siempre dejarme llevar. Nunca pensé ser periodista, nunca pensé ser fundador, pero sí que he estado atento a lo que Dios me iba pidiendo. De hecho, ni siquiera nunca pensé en ser sacerdote. Es decir, el Señor te llama, el Señor te dice, te necesito aquí, y yo he intentado, con la medida de mis posibilidades, también de mis defectos, he intentado obedecer a Dios y ser fiel a Dios, ¿no? Me hice sacerdote porque creí que eso era lo que Él quería de mí, lo que Él más podía necesitar de mí, y hubiera sido otra cosa si me hubiera parecido que Él quería de mí otra cosa, ¿no? O sea, siempre intenté escuchar su voz y seguirle dócilmente a donde Él me llamaba, donde me parecía a mí que Él me llamaba, ¿no? Del mismo modo sucedió con el periodismo. Mire, yo soy licenciado en biología, soy especialista en ingeniería genética, y ese era mi objetivo, es decir, trabajar como sacerdote y trabajar en el mundo de la investigación o en el mundo de la docencia. En ese contexto conocí a Martín Descalzo. José Luis Martín Descalzo es para mí el gigante en todos los sentidos del periodismo en lengua española de la segunda mitad del siglo XX. Le conocí en un momento muy precario para él, 6 años antes de que muriera debido a su problema renal, y sin haberlo previsto en la vida, ni se me hubiera pasado por la cabeza. Él me pidió que trabajara con él, que me hiciera cargo de la sección de religión del periódico ABC, del programa Testimonio de Televisión Española. Bueno, yo, con el permiso, lógicamente, de mis superiores, empecé a estudiar periodismo, me licencié también en periodismo. Bueno, ya tenía dos licenciaturas, tres ya en ese momento, la de teología moral, la de biología, y después la de la licenciatura en periodismo. Y en ese contexto también me ayudó muchísimo darme cuenta de cómo estaba la situación. O sea, todos percibimos los problemas al alcance de nuestra mirada. Por ejemplo, la crisis del sacramento de la confirmación, por poner un caso concreto, ¿no? Es universal que después de la confirmación los chicos se van de la iglesia. Es universal, en todos los sitios es así. Pero cuando estás en tu parroquia, ves que es tu problema. Estás en tu decanato, ves que es el problema de tu decanato. En la medida en que levantas un poco la perspectiva, te das cuenta de que hay un problema universal. Este es un ejemplo nada más. Empecé a darme cuenta de la gravedad de los problemas que había en la iglesia, y me pareció que la causa podía estar en que no habíamos enseñado, como he dicho antes, a la gente a agradecer, sino que estábamos muy contentos viendo la iglesia llena porque la gente iba a pedir. Bueno, y que claro, evidentemente, cuando la gente consideraba que ya no necesitaba a Dios porque el papá Estado, el llamado Estado del Bienestar, le nutría, le daba todo lo que supuestamente necesitaba para ser feliz, cosa que es evidentemente mentira, pero que ciertamente muchos se lo han creído, y así ha intentado hacerlo creer además el gobierno de cualquier país. Bueno, pues en ese momento la gente dejaba de ir a la iglesia. Recuerdo una frase terrible de Pessoa que dice: pertenezco a una generación que ha dejado de creer por el mismo motivo que creían sus mayores, por ninguno. Bueno, pues esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Es decir, había unas costumbres, unas inercias, también una forma de actuar, repito, quizá legítima, pero un tanto egoísta. Ha cambiado el clima y el dinosaurio se está muriendo. Entonces ahí fue donde empecé a trabajar siendo periodista y aprovechándome de las posibilidades que me daba el periodismo para difundir una espiritualidad profundamente mariana y basada en la gratitud y no en el interés o en el miedo. Y de esa forma se produce esta cosa tan singular, que un periodista sea fundador de una congregación religiosa. Creo que debe ser el único caso del mundo, y confío en que sirva para por lo menos darle un poco más de no sé, de buena imagen a una profesión tan denostada como es el periodismo. Y hablando de la comunicación católica en lengua castellana, ¿qué opina de la situación actual? ¿Estamos respondiendo a ese pedido del Concilio Vaticano II sobre el trabajo en los medios de comunicación? Yo creo que hay un problema que muchas veces no percibe la persona que no es periodista, ¿no? El problema es la relativa, o por decir escasísima, independencia del periodista con respecto al medio en el que trabaja. Conozco a muy buenos periodistas, incluso periodistas católicos, que trabajan en medios que, sin embargo, como tal, no solamente son laicos, es decir, no son propiedad de la Iglesia, sino que incluso son profundamente anticlericales. Y estos periodistas se encuentran con frecuencia con un grave problema de conciencia a la hora de elegir entre mantener un trabajo que no abunda o perder ese trabajo por ser fiel a su conciencia. Esto le puede pasar, y de hecho le pasa también, por ejemplo, a los médicos, a los ginecólogos, ¿no? Cuando son forzados a intervenir en abortos o en consejos abortivos, etc. Bueno, no siempre el periodista es dueño total de su libertad para expresar lo que son. Yo creo que más los medios como tal, los que son profundamente anticlericales, antirreligiosos, pero sobre todo anticlericales, es decir, anti jerarquía de la Iglesia, cosa que curiosamente y sorprendentemente está cambiando con el Papa Francisco. Y por tanto, creo que los periodistas católicos, es posible que en algún caso debieran hacer más y ser un poco más valientes para defender sus principios, lo mismo que hay que decir a los médicos católicos o a los abogados católicos, ¿verdad? Bueno, pero en cualquier caso se encuentran en situaciones realmente en muchas ocasiones muy comprometidas. Volviendo a la pregunta anterior, si puse en marcha Magnífica Televisión o a la página de noticias que tenemos, Católicos Online, o la página que tenemos de espiritualidad, ha sido porque estando trabajando en televisión o estando trabajando en el periodismo me he dado cuenta de que son unos instrumentos magníficos para evangelizar. Pero claro, hay que disponer de ellos sin dinero, porque gracias a Dios no lo tenemos, y entonces Internet nos abría la posibilidad de hacer un buen trabajo evangelizador mundial, global, con muy muy pocos recursos económicos. Y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, no podemos siempre trabajar con la libertad con que nos gustaría trabajar en los medios de comunicación laicos, pues tenemos que intentar crear nuestros propios medios de comunicación que sean sostenibles, porque muchas veces las televisiones, por ejemplo, que son en abierto, una televisión normal y corriente, o bien no te dan la licencia los gobiernos porque no les interesa dar una licencia a la Iglesia, o bien si te la dan, tienes unos costos que asfixian con frecuencia a las diócesis o a las congregaciones religiosas. Ha mencionado usted esta gran popularidad en los medios del Papa Francisco. Conocemos por una homilía de usted que circula en Internet cómo valoró esa dimisión de Benedicto XVI. ¿Qué opina del nuevo escenario eclesial tras la elección del Papa Francisco y sobre todo de esta buena aceptación en los medios y también de la disponibilidad del Papa Francisco para entrevistas, por ejemplo, que estamos viendo en los últimos días? Claro, esa homilía a la que usted se refiere, que lleva varios millones de audiencia, sorprendentemente, está pronunciada en mi parroquia de Madrid con un gran dolor en un momento en el cual me imagino que, igual que muchos otros, vivía yo por lo menos un verdadero shock ante la dimisión de un papa. Una dimisión se quiere decir que no hay ningún secreto lo que voy a comentar, es decir, esta dimisión no se produce por un problema de salud, se produce porque el papa, ante una situación muy delicada en la Iglesia, no se siente capaz de afrontarla debido a su edad, a sus condiciones físicas o a otro tipo de cosas que no se han aclarado, quizá algún día sepamos. Bueno, que hay esta situación difícil, repito, lo sabemos todos, el caso Batilix estaba ahí palpándose todos, ¿no? Pero es que el propio Papa Francisco ha elegido el nombre de Francisco y él lo ha dicho porque quiere recordar la frase del Señor a San Francisco de Asís: repara mi casa que, como ves, amenaza ruina. Es decir, el Papa Francisco nos ha ocultado que la situación de la Iglesia era grave, o por lo menos delicada, digamos. Bueno, creo que ese es el contexto en el que yo pronuncio esa homilía, con un gran sufrimiento, repito, como muchos, al ver cómo un Papa, aunque con total libertad, pero ha tenido, de alguna manera, se ha visto forzado, digo, de alguna manera, porque él ha mantenido su libertad, si no la dimisión no sería válida, él ha mantenido su libertad y se ha visto, de alguna manera, forzado a dimitir. Bueno, entonces, ante esto yo experimenté un enorme sufrimiento que no es otra cosa más que la cumbre de un sufrimiento grande que he tenido todo el año viviendo allí en Roma y viendo lo que estaba pasando. Bueno, y sobre todo lo que sufría una persona tan buena, tan buena, tan buena como es Benedicto XVI. Con respecto a Papa Francisco, lo primero que hay que decir, y creo que hay que insistir siempre ante unos y otros, lo mismo con el Papa Francisco que cualquier otro papa del pasado o del futuro, con el Papa Francisco hay que decir que es el Papa. Es decir, es la persona que el Espíritu Santo, y yo creo en esto firmemente, el Espíritu Santo ha elegido para guiar a la Iglesia en este momento. Y para mí eso es un punto de vista que ilumina el resto, que me ayuda a entender, a asumir y a obedecer el resto. El Papa Francisco está teniendo un grandísimo éxito entre la mayoría de los católicos. Usted sabe también que hay un sector, yo creo que creciente, que le rechaza, pero la inmensa mayoría de los católicos, incluso católicos no practicantes, le acepta con un gran fervor. Incluso personas, ateos, etcétera, le aceptan con un gran fervor. Los medios de comunicación, que habitualmente han sido muy duros e incluso muy calumniadores contra Juan Pablo y Benedicto, ahora están literalmente rendidos, entusiasmados, y no, o sea, no cesan de elogiar al Papa Francisco. Bueno, eso no deja de ser sorprendente. Y esta sorpresa, bueno, a mí no me parece mala. O sea, quiero decir que prefiero que al Papa le aplaudan a que le critiquen. Otra cosa distinta sería cuál es el precio a pagar porque la crítica se haya transformado en aplauso. Esto es otra cuestión. Pero si el Papa no ha pagado un precio, y yo creo que no lo ha pagado, pues entonces yo prefiero que le aplaudan a que le critiquen. O sea, no creo que tengamos que buscar la crítica por la crítica. Lo que sí que tenemos que evitar en esta vida es pagar el precio de nuestra conciencia para que, en lugar de criticarnos, nos aplaudan. Eso es lo que jamás la Iglesia, ni ninguna persona que sea mínimamente honesta, puede hacer. Yo creo que el Papa no ha pagado ningún precio. El Papa, ha sido acogido con entusiasmo desde el primer momento por propios y extraños, y con eso está intentando conducir a la Iglesia a la salida de una crisis en la que, vuelvo a insistir, se encontraba y que provocó la dimisión de su predecesor. Muchísimas gracias y gracias por su tiempo, y reiteramos esa felicitación a usted y a todos los franciscanos de María por ese 25 aniversario de su fundación, y gracias por sus palabras, que también nos animan en esta modesta labor de la comunicación católica de nuestro programa, que ayer cumplió 5 años, y bueno, pues un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, la bendición para todos los radioyentes, que Dios les bendiga. Muchas gracias.